Chola no se sabe nada todavía. Fue fuertísimo. Lo único que siempre tuvimos claro con mi vieja es que nosotros queremos saber la verdad. Y que siempre vamos a hacer por saber la verdad de todo y por justicia también, ¿no? Aunque los madrugada del 20 de agosto de 1976, 20 hombres y 10 mujeres, secuestrados por fuerzas militares y policiales, dependientes del Cuerpo 1 de Ejército, fueron apilados y dinamitados en un camino vecinal cercano a la localidad de Fátima, provincia de Buenos Aires. Antes fueron atados, vendados y recibieron disparos en el cráneo desde una distancia menor a un metro. Según acreditó en 1985 la Cámara Federal Porteña. La mayor parte de las víctimas padeció su cautiverio en el centro clandestino que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal, unidad perteneciente a la Policía Federal Argentina, en la calle Moreno 1417 de la ciudad de Buenos Aires. Fue una de las matanzas más brutales que se conoce de la última dictadura cívico-militar. Arrancamos este primer programa de Música y Noticias aquí en vivo y desde el edificio de Radio La Negra, estrenando este estudio de barro que hemos construido con nuestras manos. Por fin, después de tanto tiempo y gracias a tantos y tantas compañeros y compañeras que han metido las manos literalmente en el barro, que han puesto mates y facturas, que han venido a acompañar de diferentes formas. Así que es para nosotros un honor poder estar haciendo esta apertura de este programa, además un programa editorial nuestro de Radio La Negra, que decidimos llamar Música y Noticias, que arrancó durante la pandemia en forma de producción enlatada y que estuvo al aire en forma diaria durante más de 3 meses. Un esfuerzo gigantesco que nos permitió esto de no tener cuestiones horarias y que en esta época la forma en que podemos llevarlo adelante es con un programa semanal

Sí, sí, también, bueno, otras fechas conmemoramos, como el 24 de marzo, siempre tratando de refrescar la memoria y de no olvidar. Y en este caso comenzamos las actividades el día 15, aquí en Rawson, que donde está la unidad 6, que es el penal, desde donde fugaron los compañeros, el 15 de agosto. Y bueno, la actividad, como vos decís, fue una radio abierta, donde participaron también muchas radios de otras provincias, así que fue muy... muy fructífero la participación también de vecinas y vecinos, algunos vecinos, por ejemplo, un vecino que había participado en la comisión de solidaridad con los presos políticos, y bueno, la actividad fue fuera de la unidad 6 del penal, una muraleada que quedó plasmada ahí en los paredones de afuera. Uh-huh. Así que y bueno, a pesar de que nos estaban vigilando, pero salió muy lindo todo. Sí, estuvimos cubriendo esa provocación por parte de la policía penitenciaria, que pudo ser fotografiada mientras filmaba y mientras intimidaba con armas largas esta actividad, que la verdad que, bueno, fue, como decías vos, retransmitida por radios en distintas partes del país. Sabemos de varias radios, muchas de la red Enfoques aquí en la Patagonia, pero también varias de AMARC y de la RNMA en el resto del país. Sí, exactamente, sí. Es mucha participación y la verdad que es importante, porque más allá de que todos los años se hace, obviamente, la conmemoración, se hacen actos y movilizaciones, son 50 años y parece que no, pero es importante seguir manteniendo la memoria, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, otras actividades interesantes, por ejemplo, la proyección que ya ocurrió de la película Ni Olvido Ni Perdón, de uh-huh. Raimundo Gleiser, que también está desaparecido. Ayer llegaron las bordadoras, que es se va a presentar hoy el proyecto colectivo Bordando Luchas de Ayer y de Hoy. Uh-huh. Eso se va a hacer en el Aeropuerto Viejo, que es de donde pudieron salir los 6 compañeros que tomaron el avión y Chile los recibió, ¿no es cierto? Uh-huh. A los que pudieron fugarse. Los demás, que fueron 16 compañeros y compañeras, quedaron ahí en el Aeropuerto Viejo, y bueno, participó un juez en ese momento. Habían llegado a un acuerdo de que iban a volver al penal, pero bueno, no cumplieron, las autoridades no cumplieron ese acuerdo y fueron a la base Almirante Sar, donde fueron luego acribillados, ¿no? Uh-huh. El día 22. Y bueno, como les contaba, hoy hay varias actividades, se va a presentar ese proyecto y después hay charlas interesantes con, por ejemplo, con la compañera Alicia Bello, que es militante del PPT, uh-huh. ex militante, con una historiadora de aquí de la zona, Raquel Caprano, y mañana todavía más, también, perdón, está la compañera Bueno, es a confirmar, porque como hay tantas actividades también de parte de otra organización, que son los familiares, con autoridades de más oficial, digamos, uh-huh. Por ahí se entrecruzan, ¿no? Esas actividades. Mañana sí tenemos a las 16 horas en el comedor universitario la presencia de Facundo Molares, uh-huh. expreso detenido en la democracia, que pertenece a Rebelión Popular. Uh-huh. Y luego a las 18, el Vasco Orzacoa, que fue el responsable de la imprenta del PRT en Córdoba. Sí, el Vasco. Es una experiencia muy importante que la verdad que merece ser escuchada, ¿no es cierto? Qué interesante, ¿va a estar él allí? Sí, exactamente, mañana a las 18 horas, todas esas actividades en el comedor universitario. Qué bueno. Al Vasco lo hemos entrevistado ya varias veces en distintas oportunidades. Bueno, nada, un gran militante, ¿no? Realmente. Sí, sí, sí. La verdad que va a ser un honor tenerlos aquí en la zona. Hay muchas compañeras y compañeros en estos días que están llegando. Y después también la otra charla que va a ser interesante, porque es Chubut, pueblo que lucha, memorias en presente. Ajá. Y para no hacerlo muy largo, te comento que que van a estar distintos integrantes de distintas luchas, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la Cátedra de Género de la Universidad Nacional de la Patagonia, Juan Antieco, mujer mapuche tehuelche, sí, sí. Pablo Lada, integrante de la UACH, que es la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, que luchamos, yo también integro la Asamblea de Rawson, luchamos por el no a la megaminería y al extractivismo. Y también va a estar Raquel Caprano, militante sindical de la TECH, que uh-huh. es el gremio docente, y Noelia Silva, militante antirrepresiva, integrante de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut. Y en la Cátedra de Género va a estar Paz Escobar, que también es de la universidad. Qué bueno. Así que va a ser muy interesante porque, la lucha continúa y la verdad que cada vez con más fuerza, porque aquí en Chubut, cuando vos comentabas lo de la policía penitenciaria, nosotros aquí sufrimos todo el tiempo persecución de parte de las fuerzas policiales. Sí. Por ejemplo, en las marchas y todo, nos toman fotos. Hay vehículos que no tienen patentes, que son, ya sabemos, algunos los tenemos identificados. Y bueno, en el mismo juicio a Santiago Guzmán, sí. que terminó hace pocos días, inclusive los policías decían que hacían espionaje, porque sinceramente eso es espionaje. Claro. Y bueno, es como que está permitido. Creí que era un delito, ¿no? Pero bueno, hay denuncias con respecto, y vamos a ver si la toman. Claro. Lamentablemente, la justicia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo actúan en connivencia, sí. Sí, en connivencia, sí, exactamente. Y bueno, hoy tenemos también, me estaba olvidando de la parte por ahí recreativa, cultural, que va a ser hoy. Sí. Un foro cultural social La Ronda. Ajá. Va a ser una peña y varieté sin dueños y sin fronteras. Ajá. Y bueno, también es para pasar un momento de esparcimiento, de música, de arte, y estar compartir con compañeras y compañeros que han venido de tan lejos. Y bueno, y siempre nos hace bien compartir esos momentos, ¿no? Claro. Para seguir con la lucha. Y bueno, luego el lunes, que se cumplen 50 años de la masacre, es la convocatoria es para las 15:30 en el comedor universitario. Uh-huh. Y a las 16 marchar hacia el Aeropuerto Viejo, y allí el acto que se hace con todas las organizaciones que participan. Sin dudas van a ser un montón. Acá te cuento que, bueno, nosotros transmitimos también por internet y nos está escuchando gente de distintas partes del país, y acá un oyente me dice que va a estar Luisa Vivanco, es una compañera de Tucumán, así que imagino que Trelew por estos días, y bueno, toda la zona, Trelew, Rawson, está siendo, digamos, centro de un montón, como contás vos, de actividades y de cuestiones que tienden a una memoria que consideramos como muy particular en este sentido. La fuga de Trelew fue uno de los actos coordinados entre los distintos grupos revolucionarios de aquella época, cosa que no sucedía muy habitualmente, pero que este fue uno bien emblemático, ¿no? Bien importante. Sí, rescatamos y tenemos como ejemplo la unidad que hubo en la organización de la fuga. Claro. Porque participaban las distintas organizaciones, como vos bien decís, Montoneros, FARC, RTR, y sin embargo, a pesar de las diferencias ideológicas por ahí que había, que bueno, que en general todas perseguían el socialismo, ¿no es cierto? Claro. Que es lo máximo a lo que aspiramos, pero en esos momentos primó la unidad para poder realizar la fuga, que creo que fue un golpe grande para las autoridades, para el gobierno, porque era centro de tensión de máxima seguridad. Claro. Y claro, eso claro. Es como un cimbronazo, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí en la zona sufrieron después persecución todos los que estaban en la comisión de familiares, de solidaridad con familiares, porque los familiares, como aquí eran trasladados de distintas provincias, claro. Entonces por ahí había detenidos que eran de Chaco, de Tucumán, y los familiares que venían a visitarlos no tenían el lugar para alojarse. Claro. Y esta comisión los alojaba, los recibía, los acompañaba, inclusive cuando no venían familiares porque no podían, sí. Asistían a los prisioneros, a los presos, a los compañeros que estaban allí, con atendiendo sus necesidades, o haciendo de correo. Y eso después tuvo sus consecuencias, porque algunos fueron apresados y llevados a Buenos Aires, y hubo una movida muy muy grande que se llamó el Treleguazo, y donde se exigía la libertad de esos presos. Mirá qué bueno. Eso fue en octubre del 72, así que es otra fecha muy importante en la zona. ¿Cuánta historia de organización popular ocultada, ¿no? que tenemos la responsabilidad de sacar a la luz, de transmitir, de mostrar, no necesariamente para repetir, sino para mostrar que es posible la solidaridad, que es posible el trabajo en conjunto, ¿no? Es posible la transformación. Sí, eso es lo importante que hay que rescatar, ¿no? De todo esto de, y bueno, mantener siempre viva la memoria y bueno, que Hola. Me sale la canción que lo dice, que hay otra historia también, ¿no? La que nos cuentan los medios o la que ocultan los medios, ¿no? Claro. Algunos medios. Y gracias a ustedes que podemos saber, y el pueblo puede saber la verdad. Tal cual. Liliana, queremos agradecerte muy fuertemente no solo la comunicación, sino la presencia, la militancia, el sostenimiento de la organización a la que perteneces, a las que perteneces, porque creemos que, bueno, gracias justamente a esto, ¿no? A la organización, es que se puede sostener la memoria, que se puede sostener la esperanza, que se generan las transformaciones. Así que queremos agradecerte muy fuertemente. Bueno, no, gracias a ustedes que están siempre y bueno, a seguir con la lucha que todo lo que hemos conseguido a través de la historia ha sido con lucha, ¿no? No hay que olvidar eso. Tal cual. Así que buenos días y muchas gracias y hasta siempre. Muchísimas. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, Liliana. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Liliana Battistotti es con quien estábamos charlando, compañera referente allí de esta organización de memoria popular en Trelew. Y en este programa Música y Noticias que está comenzando hoy, queremos contarles también y agradecer y mandarles un fuerte abrazo a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que están retransmitiendo en este momento en vivo también por la radio de la RNMA y a los compañeros de Radio Roja en Córdoba, también que ya se sumaron a retransmitir en vivo y en directo desde Córdoba, por el aire de Córdoba y por internet también. Y de los héroes. esfuerzos en las guerras. Se tiene que luchar y ganar, se tiene que vivir y amar, se tiene que reír y bailar, se tiene que morir y crear. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. De luces se llenó el cielo de esta tierra insurrecta, y entre luces se batió seguro buscando la victoria. Seguimos en Música y Noticias, este programa informativo con ancla latinoamericana, porque nosotros creemos necesario poder pensar nuestros procesos de organización, de lucha, en un contexto latinoamericano que nos explique y a la vez nos guíe, ¿no? por un camino que podamos compartir con el resto de hermanos y hermanas latinoamericanas. Por eso la idea es arrancar con... Hoy nos vamos a ir a Uruguay, porque allí, bueno, vamos a estar compartiendo unos audios. El primero extraído de Telesur, el segundo de Ciudad TV, medio uruguayo. Y los audios van a estar en torno a la cuestión estudiantil. Allí en Uruguay se conmemora el Día de los Mártires Estudiantiles y por eso se va a marchar, o se marchó, perdón, y también... se está dando en este momento una reforma que ha generado la lucha estudiantil a partir de, bueno, de una reforma que, educativa que plantea, que se plantea como suele suceder últimamente, no solo en Uruguay, sino en muchos lugares, que aparece como una cuestión consultada con estudiantes, con docentes, y en realidad sabemos que ya está digitada detrás. Bueno, esto en Uruguay ha generado el levantamiento de muchas organizaciones estudiantiles. Vamos a escuchar. Uruguay, 112 personas recordaron el Día de los Mártires Estudiantiles y reclamaron mayor presupuesto para la educación pública. Desde Montevideo, nuestro corresponsal Mateo Grille nos trae los detalles. Millares de estudiantes salieron a las calles en Uruguay este 14 de agosto en una de las fechas más emblemáticas del movimiento popular uruguayo, cuando se conmemora el Día de los Mártires Estudiantiles. El 14 de agosto, hace 54 años, en 1968, muere en mano de la represión de las medidas prontas de seguridad que se instalaban en el país, muere Liberarse, el primer estudiante universitario, el primer estudiante en manos de la represión. Y a partir de ahí, el 14 de agosto significa para todo el estudiantado del pueblo uruguayo y para el pueblo en general, un día de conmemoración de nuestros mártires. El primero fue Liber, pero siguieron un montón de compañeras y compañeros. Y el 14 de agosto entonces reivindicamos sus luchas. Los estudiantes marcharon por la avenida 18 de Julio, principal arteria montevideana, con cánticos que recordaban a los mártires estudiantiles, pero además exigiendo que el gobierno actual destine mayor presupuesto educativo. En ese sentido, señalaron que están organizándose para movilizarse nuevamente porque la situación no da para más. Ahora estamos haciendo tanto marchas como compartiendo la información a todo el estudiantado, tanto de Montevideo como de Uruguay, y próximamente se vendrán ocupaciones a grandes escalas, porque la verdad que la situación que está viviendo la educación pública no da más desde hace muchos años y ya no se aguanta más. Ahora con esta reforma educativa que se nos quiere imponer a nosotros, ya no aguanta más, movimiento estudiantil ya no aguanta más. La marcha del Día de los Mártires Estudiantiles históricamente no solo recuerda a los estudiantes asesinados por reclamar mejoras para la educación pública, sino que sirve de plataforma permanente para exigir que se mejoren las condiciones que viven diariamente quienes estudian en esa misma educación pública. Estamos luchando por el 6+1 en el presupuesto para la educación y se sigue luchando y se nos sigue sin dar. Nosotros necesitamos ese presupuesto porque necesitamos equipos para estudiar, necesitamos que los liceos se arreglen, tanto en Montevideo como en todo el Uruguay. Los liceos se caen a pedazos básicamente, la humedad, el frío que se pasa en todas las aulas, en los liceos, los equipos que nos faltan, hay un montón. El psicólogo, necesitamos salud mental, necesitamos que se nos cuide la salud mental y no tenemos un psicólogo en cada liceo como se debería de tener. La marcha del 14 de agosto en Uruguay tiene condimentos históricos porque se toma como una continuidad de los mismos reclamos que hacían los estudiantes en la década del 60, es decir, mejorar la educación pública del país. Este año, los miles de participantes culminaron la marcha en la Plaza Primero de Mayo y aseguraron que continuarán la lucha por una educación pública de calidad y para todos. Decíamos más temprano, desde este lunes varios centros del Consejo de Formación en Educación se encuentran ocupados en base al conflicto de varios gremios de estudiantes. Y por eso estamos muy agradecidos por esta, porque vengan a esta casa, pero además en esta instancia en la que, por ejemplo, están viviendo la ocupación, algunos de ellos están siendo protagonistas de una ocupación, es que agradecemos muchísimo la presencia de Cecilia Klein, Secretaria General del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, y de Maximiliano Santos, integrante del Centro de Estudiantes del IPA, el CEIPA. Bienvenidos, gracias por estar. Muchas gracias, gracias por la invitación. Por favor, como decíamos, una semana en la que, por ejemplo, vos estás viviendo esta ocupación de un centro, ha decantado en una movida que es colectiva, pero de la misma forma también tiene reivindicaciones de cada uno de los centros. ¿Cómo se viene viviendo esta instancia, que es una instancia fuerte y al mismo tiempo con esos cauces distintos? No, en realidad esto es una instancia que empezó siendo de algunos centros. Al principio ocupamos cuatro, se ocuparon cuatro, el IPA uno de ellos, y que al día de hoy no se muestra esa repercusión que está teniendo en todo el país, donde ahora, por ejemplo, en 33, donde no hay centro de estudiantes, nos empezaron a escribir y a saber qué era lo que estaba pasando, cuáles eran las problemáticas, y al igual que estos estudiantes que quieren saber, que quieren conocer más, tenemos la solidaridad del Sindicato de Docentes de Formación y Educación, pero también de las Federaciones de Cooperativa de Vivienda, de los sindicatos, de gente, de profesores que agarran y vienen individualmente y te traen 2 kilos de yerba, y también de eso, ¿no? De dialogar con la comunidad, con el barrio, acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Y esto, cuando hoy hablamos de los IFD, que están desparramados en diferentes lugares del país, ¿no? Que son una referencia, digamos. Los Institutos, ¿no?, de Formación Docente son los IFD. Exacto. Ajá. Usted, me imagino, recién Taña señalaba, hay reivindicaciones que son comunes a docentes y estudiantes, y hay reivindicaciones que son particulares. ¿Qué diríamos en principio de esas reivindicaciones que son comunes a las dos partes? Bueno, uno de los aspectos más importantes es el tema de la transformación curricular. La reforma educativa, exacto. Señalar, y un poco en relación a lo que planteaba a la prensa el presidente del CFE, Pisichilo, esta reforma no responde a lo que se ha venido trabajando en el 2015 por los colectivos docentes y estudiantes, sino que es una reforma impuesta y que tanto estudiantes como docentes han manifestado su rechazo en todo el país. 20 centros dijeron no a este documento por forma y contenido, y acá hay varios aspectos, pero en los diversos institutos también se ha rechazado porque los tiempos que se dan para la discusión no son reales. Simplemente se piden 3 jornadas para discutir este documento y realmente lo que se pretende es que los docentes y estudiantes no participen realmente. Y bueno, dentro de la forma tenemos el tema del plagio, que es algo que estuvo público conocimiento. Nosotros entendemos que este documento, por esa cuestión, no puede seguir tratándose. Pero también justamente en los contenidos no estamos de acuerdo con lo que es el perfil docente, lo que se plantea, el tema de quitar contenidos en función de competencias. Pero está claro que acá lo que se pretende es llevar la reforma sin los actores involucrados. Uh-huh. Y los aspectos centrales, sustanciales de la reforma, la transformación curricular, por ejemplo, ¿en eso también tienen reparos? Sí, bueno, uno de los aspectos que a nosotros como trabajadores nos afecta es el tema de la semestralización de los cursos, porque justamente nosotros de alguna manera somos docentes de cursos anuales que pasaríamos a estar semestralizados, pero no tenemos esto como tiene la universidad de docente cargo. Es decir, nosotros daríamos clase en el primer semestre, pero nos quedaríamos sin trabajo en el segundo semestre. Ajá. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se marche a un capítulo 14 que la administración pasada había aprobado, pero que ahora está suspendido, y que nos permite de alguna manera incorporar esos principios universitarios de investigación, por ejemplo. Entonces damos en un primer semestre clases y en un segundo semestre investigamos. Pero eso la administración no lo tiene en cuenta. Entonces pretende llegar a un 2023 con una situación totalmente regular y que precariza las condiciones de trabajo. ¿Por qué se llega a esta instancia? Puede resultar bastante claro desde acá, pero bueno, está bueno que ustedes lo expliquen. Una instancia de ocupación en la que ya, por ejemplo, hay alguna orden de desocupar en esta construcción que debería buscar consensos en esta construcción de la educación que se quiere para el futuro. Sí, yo creo, y el otro día hablando con la secretaria general del CFE, que fue al IPA a dialogar y plantear que la discusión era una discusión que se pretendía constructiva, tiene que ver con los fundamentos de las concepciones de participación que entendemos cada uno, porque ellos plantean que están abriendo espacios de participación, pero voy a poner ejemplos concretos, digamos, qué concepciones podemos tener de participación, ¿no? ¿Qué concepciones tienen las actuales autoridades? Por ejemplo, nosotros venimos discutiendo esta transformación educativa, este cambio curricular, y en años anteriores hemos trabajado alrededor de 3 años o más para estos currículos, estas transformaciones. Se han generado espacios de encuentro entre docentes, estudiantes, se ha vuelto a releer, y más en la formación terciaria, que bueno, no es una lectura sola rapidita. Y lo que está pasando ahora es que el presidente del Consejo, al parecer, se acordó que había que hacer una reforma ahora en julio, y en 11 semanas quiere sacar todo lo que nosotros habíamos trabajado en 3 años. Y todo eso lo acota a 11 semanas, crea cargos de confianza, que son los llamados dinamizadores, que se encargarían de sintetizar, de mover, de arreglar todo, para que en el 2023 esté... y que funcione o que oficie como, mira, este es el logro que nosotros conseguimos. Pero en el mientras tanto, esa idea de participación con especie de jornada institucional, se llegan a realizar de esta manera. 2 días antes te mandan documentos de más de 100 páginas y pretende que vos hagas todo el proceso de investigación, de reflexión y de crítica en 24 horas y que vayas ahí y que des tu posición acerca de la creación de unidades curriculares. O sea que nosotros somos estudiantes, por lo tanto necesitamos tiempos acordes, tiempos genuinos, para poder elaborar eso. Y más cuando estamos en instituciones terciarias que van hacia lo que al parecer todos estamos de acuerdo, que es un perfil universitario. Pero no puede ser que estamos caminando hacia un perfil universitario con prácticas antiacadémicas y antiuniversitarias. Parece un chiste realmente, porque no se toma con seriedad esta cuestión. No, y en ese sentido también plantear que es justamente esta transformación curricular y también lo que plantea el MEC con esta acreditación universitaria se alejan del pedido de los docentes y estudiantes, los colectivos de hace mucho tiempo, que es la Universidad de la Educación. Nosotros queremos autonomía como gobierno y que sea pública y gratuita. Entonces digo, de alguna manera se está yendo en contra de los... Amanhã vai ser outro dia. Bueno, y con esta cortinita nos vamos un poco más al norte, nos vamos para Brasil, porque allí el movimiento Sin Tierra, movimiento que nace desde las luchas campesinas, desde los y las desplazadas, también por los grandes terratenientes, que deciden un día tomar lo que es suyo, la tierra, para poder empezar a producir, hoy están siendo la respuesta a una gigantesca crisis y problema que tiene Brasil, por lo menos en buena parte. El movimiento Sin Tierra de Brasil no solo ocupa la tierra, sino que la produce, y produce de manera mucho más humana, mucho más agroecológica, y eso le permite de alguna manera también satisfacer las necesidades a pequeña escala dentro de las familias que son parte de este movimiento gigantesco, y también ser solidarios hacia afuera. En el último mes han entregado más de 1,000 toneladas de comida a los barrios aledaños. Escuchemos. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Bueno, mientras estamos, sí. Mientras buscamos el archivo que se nos ha mezclado entre medio de las cosas, quiero contarles que en un ratito nomás vamos a estar viniéndonos hacia la comarca. Vamos a estar en comunicación con compañeras de aquí nomás, de la comarca, y luego también del barrio. Para seguir hablando de educación y también con compañeras de Cipolletti. Así que bueno, vamos a estar dando una vuelta por toda la zona, por toda la región, y tenemos un montón de información de un montón de temas también. Esperemos que nos entre en estas 2 horas y media. ¿No aparece Rafa? No aparece. Bueno, pero te comentamos, la idea era escuchar un audio de un informe del Movimiento Sin Tierra, en el que nos cuentan, ¿no?, cómo pudieron en este último mes hacer entrega de 1,000 toneladas de alimento a las familias y a los barrios que están sufriendo la crisis que está dejando la pandemia del capitalismo. Hoje, há muitos anos, estamos caminhando e somos milhares. Cuidando da vida, protegendo a Mãe Terra. Somos guardiãs e guardiões das sementes. Plantando sonhos e alimentando esperanças. Cantam a esperança. Cantam a alegria. Cantam mais. Não poderíamos ficar alheios à dor, à falta de esperança e, sobretudo, à fome do povo brasileiro, abandonado e ignorado pelo desgoverno. Portanto, continuamos firmes, construindo um novo amanhecer. Nesses anos duros de pandemia e de crise social, fomos ao encontro de nossos irmãos e irmãs em todo o Paraná. Entre abril de 2020 e julho de 2022, foram semeados, colhidos e doados 1 milhão de quilos de alimentos. O que equivale a 200 caminhões cheios de comida saindo de mais de 130 assentamentos e 60 acampamentos do MST. Diretamente para as mãos e mesas do povo paranaense. Fruto do trabalho coletivo, da união entre o campo e a cidade, plantamos, colhemos, preparamos e distribuímos nas praças e comunidades urbanas de Curitiba e região metropolitana mais de 140 mil marmitas da terra. Revirando a noite, revelando dia, noite, dia, noite. Não sentisse a dor que a gente finge e sente. O nosso luto se transforma em verbo e mantemos viva a memória e o legado de nossos mortos eternamente em nossas lutas. Em homenagem a Antônio Tavares, erguemos 23 hortas comunitárias para cultivar e partilhar alimentos, além de outros plantios coletivos. Quiabo, maxixe, beterraba. Pessoalzinho animado. Pensa num pessoal animado. Ao longo desta caminhada, aprendemos algo valioso que se chama partilhar. Partilhar alimento, partilhar educação. Partilhar saúde, partilhar conhecimento. Partilhar resistência, partilhar alegria, partilhar a felicidade, partilhar amor, partilhar respeito e, o principal, partilhar esperança. Somos um movimento construído com as mãos de camponesas e camponeses, quilombolas, negros e negras, indígenas e LGBTQIA+, que sonham com uma vida digna para nós, para vocês e para o mundo. Partilhar alimento é esperançar o mundo. E esperançar o mundo é ver o povo feliz. Preparando a tinta, enfeitando a praça. Canta, canta, canta, canta, canta. A canção de glória. Canta, santa melodia. Canta mais. Revirando a noite, revelando. Bueno, y como habíamos anticipado, ahora estamos en comunicación con Mariela Miremont. Mariela es docente e integrante de la Cátedra de Interculturalidad del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Mari, buenos días a toda la audiencia. Bueno, acá... a la expectativa de esta charla. Bueno, Mariela, un poco el motivo de la llamada tiene que ver con que la Cátedra de Interculturalidad está por hacer la presentación de un libro. Entiendo que es el primer libro que están por sacar, ¿no? Bueno, en principio el equipo de interculturalidad ya viene trabajando hace mucho tiempo, creo que lleva más de 12 años conformado, y se han hecho distintos trabajos, publicaciones, pero sí es el primer trabajo con formato de libro que, bueno, venimos preparando desde hace bastante,

debajo de alguna sombra junto a un remanso, hablando pocas palabras, lo he visto Vargas quedarse así de cuclillas mirando lejos, cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí. De balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un duende el acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón. Y hasta le parece allá que si suelta un sabucay, los peones le han de oír en la estancia al paraíso. Al verlo así me parece que anda tropeando con su compadre la landa como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo aterido de una paloma se achican sus ojos negros mirando lejos. Cercado entre el hormigón, el cielo del albañil manchado de arena y cal se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser peón, no se halla por acá, ya debe haber una ocasión. Mientras tanto al escuchar por la radio llámame el remoto Zapucay, es su modo de volver. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bueno, y acá estamos entonces en Música y Noticias, seguimos en esta mañana que de a poquito está pegando el sol. Nosotros aquí desde nuestro estudio tenemos una vista panorámica de todo el Valle del Bolsón hacia el norte. Podemos ver un humito por allá, deben estar quemando residuos forestales cerca de la Loma del Medio, al norte. Y seguimos, decíamos, en esta fresquita mañana en Música y Noticias, ahora en comunicación con Florencia Placidi, compañera docente de las que esperamos haya muchas y muchos, ¿no? Porque son esos y esas docentes que se comprometen con su tarea, que generan investigación, que generan, que se preguntan, y a partir de eso sus prácticas se ven transformadas, modificadas. Como contaba un poquito recién Mariela, también en este otro proyecto del libro sobre interculturalidad. Y bueno, un poco, buen día, Florencia, ¿cómo estás? Mari, Sarzán, ¿cómo va? Bueno, Florencia, vos sos docente del Jardín 46, en ejercicio, y están por brindar un conversatorio este lunes en el Instituto de Formación Docente Local. Sí, así es.

Esta estudiante era una de las pocas niñas de la comunidad que asistía a la escuela, porque en aquel momento ni siquiera asistían por esta cuestión del prejuicio social. Era muy difícil llegar a la escuela siendo de origen gitano, ¿no? Sí, y que todavía en la actualidad esto ocurre concretamente. Nosotros, al visitar a las familias en sus casas, nos manifiestan mucho en relación a que, bueno, no, en cuarto grado abandonó porque en realidad recibía mucho bullying, estos conflictos, digamos, aparecen en la actualidad. Inclusive para mí, bueno, los lineamientos, esto desde lo personal, los lineamientos interculturales debiera de replantearse desde todas las instituciones estatales. Claro. También en referencia a lo que refieren las familias de cómo reciben hostigamiento y violencia en otros organismos, ¿no? Sí, sí. Florencia, y digo, hoy las familias a las que han podido entrevistar o charlar, ¿pueden contarles que ha habido una modificación con respecto a antes, por lo menos en el Jardín 46? Digo, ustedes no están hablando de un o una niña, sino de más de una, ¿no? Sí, lo que ocurre también en el jardín es que, bueno, nos pasa que por ahí empezamos a trabajar con algunas familias y después de algunos años viene el hermanito, el primo, el vecino, digamos, como claro. Dentro de la comunidad hay varias niñas, entonces volvés a tener otra vez un abordaje con esta familia años después y se ven estos procesos, inclusive con familias criollas también. Con el resto de las familias, digamos, del jardín no pertenecientes a esta comunidad. Sí se observa ese trabajo, sí las familias lo manifiestan y hoy nuestras prácticas están totalmente atravesadas de los lineamientos interculturales. Entonces, se refleja totalmente, inclusive en las rondas de inicio donde los niños y las niñas cantan canciones en la lengua rom y en el mapuzungún. Entonces, hay un cambio importante desde los lineamientos interculturales en todos los momentos de la jornada. Claro. Qué importante. Florencia, este conversatorio va a tener lugar entonces en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón el lunes, ¿en qué horario? Es a partir de las 18 hasta las 20 horas. Bueno, la idea es mostrar un poquito el trabajo de campo que realizamos y también algunas propuestas didácticas que llevamos a la práctica a raíz de lo que recabamos de información, digamos, de los vínculos con la familia, como después pensamos en la transposición didáctica, cómo llevar esos conocimientos a los niños de 4 y 5 años de jardín. Contar de experiencias concretas, ¿no? Claro, qué bueno, qué interesante. Bueno, sí. Florencia, les deseamos un muy buen espacio de intercambio. Y realmente agradecemos el compromiso como docentes, puesto que se escucha y se nota, digamos, en esta experiencia y en esta invitación que nos hacen. Sí, y por otro lado quería hacer mención de que también en el encuentro del lunes va a participar Jorge Neitz, que es una de las personas de que forman parte del Observatorio Gitano de Buenos Aires, que nos acompañó un poco en este proceso. Mira, y también va a estar Rolando Bell, que trabaja en Neuquén y también impulsó un trabajo de campo con las comunidades gitanas en las instituciones educativas, que también va a hacer referencia un poco sobre este trabajo de investigación que él realizó. Qué interesante, qué interesante. Bueno, hecha la invitación, la entrada es abierta, me imagino, y gratuita. Sí. ¿No? Sí, puede ir quien esté interesado, será bienvenido. Genial. Especialmente estaría buenísimo que concurran varios docentes, ¿no? Que puedan aprovechar esa experiencia. Sí, nosotros apelamos a que puedan participar docentes no solo del nivel inicial, si bien está situado y creemos que es un aporte muy importante a nuestro nivel educativo, que es donde nosotros trabajamos, también quizás pueda servir de experiencias en estos procesos para concientizar y mostrar de que de manera muy simple se puede transformar una práctica más crítica en otros niveles educativos también, ¿no? Tal cual. Y bueno, también está abierta a la comunidad, que no sea docente, y a los estudiantes del instituto también. Bueno, realmente súper interesante. Florencia, muchísimas gracias a través tuyo a Sofía y a Silvia. Gracias. Y a todos los y las compañeras que van haciendo parte de este proceso, de este proyecto, que ojalá también se transforme en libro en algún momento para poder tenerlo, digamos, en la mano, digamos, ¿no? Leerlo. Sí. Ojalá pueda llegar a varios y que sirva como experiencia para impulsar, ¿no? Uh-huh. Un trabajo realmente intercultural. Muchísimas gracias, Florencia. Gracias a ustedes. Bueno, estábamos escuchando a Florencia Placidi, docente de nivel inicial del Jardín 46, aquí cerquita. Mirá, desde acá se ve, desde acá lo estoy viendo. ¿Qué tal? Ahí están ocurriendo experiencias educativas de interculturalidad, donde, bueno, la cuestión de la interculturalidad toca al pueblo mapuche, al pueblo rom, o gitano. Vamos a escuchar ahora un poco de música, Numa Moraes y Erika Bush, Yo seré tu compañero. Senderos, yo seré tu compañero. Y seré tu compañera para el abrazo y la gloria, para perder la memoria con el tiempo y el dinero y palmadas laudatorias. Más recuerda si el fracaso demuestra su rostro fiero, los vencidos siempre fueron despreciados en su ocaso por los que ayer los quisieron. Yo seré tu compañero. Poesía, lo que llaman utopía, los que nunca la entendieron, por torpeza o cobardía. Y en la realidad más dura, y en el llanto más sincero, el rebelde desafuero, con toda mi encarnadura, para andar juntos me quedo. Yo seré tu compañero. En razón, paz y verdad, en justicia y libertad, que es todo lo que más quiero, aunque traigan soledad. Para el odio y la traición, o la envidia del artero, o soplón de carcelero, yo no presto el corazón, y aunque me duela no quiero. Que me llames compañero. Y aunque me duela no quiero, yo no presto el corazón. Y aunque me duela no quiero, que me llames compañero. Y aunque me duela no quiero, yo no presto el corazón. Y aunque me duela no quiero que me llames compañero. Y aunque me duela no quiero que me llames compañero. Y aunque me duela no quiero que me llames compañero. Y aunque me duela no quiero que me llames compañero. Y aunque me duela no quiero que me llames compañero. Soy Mariana Rucci, actualmente a cargo de la Secretaría General de la seccional Cipolletti de Gunter. Una vez más nos encontramos en las calles en el marco de este plan de lucha de 2 semanas, transitando las segundas 48 horas del paro provincial con un altísimo acatamiento, movilizando en las calles de Viedma para exigirle al gobierno provincial respuestas, para exigirle al gobierno provincial la derogación de la moratoria jubilatoria que endeuda a los compañeros y compañeras próximos a jubilarse sobre una deuda que es propia del Estado provincial. Una evasión durante años al ofrecer sumas no remunerativas a nuestro salario. Exigimos también la recomposición salarial de jubilados y jubiladas, funcionamiento real de LIPROS, mayor cobertura, mejor cobertura incluso para los compañeros y compañeras jubilados y jubiladas que ya retirados después de laburar tantos años de su vida, de hacer sus aportes y demás, hoy por hoy se ven completamente abandonados por la obra social. Además, seguimos exigiendo condiciones edilicias dignas y seguras, seguimos exigiendo una propuesta salarial acorde a la canasta básica y al proceso inflacionario, para que ningún compañero o ninguna compañera quede por debajo de la línea de la pobreza. Por estos motivos y tantos más, en defensa de los derechos de nuestros compañeros y compañeras, es que salimos una vez más a las calles. Ya salimos. Bueno, y seguimos en el ámbito de la educación. Este programa hoy de Música y Noticias pareciera que está un poco signado por la cuestión educativa. Arrancamos en Uruguay con los estudiantes y hemos estado compartiendo experiencias educativas de distintas partes y seguimos. Escuchábamos recién a Mariana Rucci durante un audio durante la marcha que se llevó a cabo esta semana en este segundo paro de 48 horas y estamos ahora en comunicación con ella, con Mariana. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, buen día a todos, a todas, todo bien. Bueno, Mariana es quien es secretaria gremial, quien está ejerciendo ahora la secretaría de Gunter Cipolletti, de la seccional Cipolletti. Nos contactamos con ustedes porque tenemos cierta afinidad en las miradas en cuanto al análisis de lo que está sucediendo un poco en el ámbito sindical docente en la provincia de Río Negro y un poco la idea era charlar ahora ya fuera de la marcha con vos para que nos cuentes un poco cómo está la situación. Van 2 semanas con paro de 48 horas desde el después del receso invernal, porque la idea era que en este momento se generara una actualización de lo salarial y que hubiera habido durante las vacaciones un accionar por parte del gobierno en cuanto a las cuestiones edilicias, bueno, y algunas otras cuestiones, ¿no? Sí, exacto. Desde luego del receso, ya, bueno, esta fue la última semana de 3 semanas en total, de medidas de fuerza. Tengamos presente que luego del receso hubo un no regreso de 48 horas de día lunes y martes, luego se extendió durante más de una semana esta expectativa por parte de la conducción central de esperar la convocatoria de la paritaria por parte del gobierno provincial, que ya venían de una paritaria bastante extensa, que se inició previo al receso escolar y fue pasando de cuarto intermedio en cuarto intermedio para la nada misma, porque bueno, las propuestas que ha ido haciendo el gobierno han sido siempre a la baja, en sumas no remunerativas, en cuotas y de manera lineal y no acumulativa como de última, llegado el caso de los aportes o los importes en cuotas, que por lo menos esas cuotas sean acumulativas y no lineales. Esto quiere decir que al ser lineal siempre la base de referencia se va a remitir al periodo inmediato anterior. En el primer semestre nos remitíamos al salario de enero y en esta oportunidad nos remitiríamos al salario de junio. Entonces siempre el porcentaje de aumento se basaría en ese salario inicial y no se iría acumulando a medida que se va implementando. Luego de este plan de 48 horas de no regreso, como te decía, se dilató bastante a la espera de la convocatoria paritaria. Eso le dio oxígeno al gobierno, permitió que julio pasara sin penas ni gloria. En la última propuesta salarial no incorpora el mes de julio, y sigue insistiendo el gobierno provincial en sumas no remunerativas, en propuestas en cuotas o sumas fijas. A consecuencia de esto se realizó un nuevo congreso donde se definió sí el plan de lucha de 2 semanas. El congreso fue en Balcheta. Desde Cipolletti llevamos la mirada desde la asamblea en relación a una profundización del plan de lucha. Entendíamos que ya debíamos dar un paso más, que no podíamos seguir sosteniendo 48 horas, sino que, bueno, en la primera semana sí, 48 horas de paro, y ya en la segunda ir profundizando y con un congreso inmediato en la misma semana de la medida de fuerza para seguir delineando el plan de lucha. Sin embargo, bueno, desde la mayoría del congreso y desde la conducción central se entiende, la lectura que se hace es que debe darse tiempo, debe esperarse una convocatoria paritaria y una vez que esté la paritaria analizar así la propuesta, y eso lamentablemente le da tiempo al gobierno, que sigue mirando a distancia, sigue sin dar respuestas y solamente hace anuncios que en realidad no resuelven nada. Mariana, este año el sindicato docente UNTER sufrió un cimbronazo, no sé si tanto, pero fue escenario de un escándalo a partir de la divulgación de unos audios de quien era viceministro de Educación, era viceministro, ¿no? ¿Digo bien? Secretario de Educación, porque viceministro no existe. Bien. Pero se nombraba así. Bien, secretario de Educación, donde en una reunión esta persona daba instrucciones de cómo intervenir en el Congreso de UNTER, que es donde se definen las medidas de paro, la aceptación o no aceptación de las propuestas gubernamentales. ¿Qué pasó con todo esto? En relación a eso, se expuso en el Congreso, en ese momento cuando fueron los audios, desde las asambleas se llevó el repudio a los dichos de este funcionario, Adrián Carrizo, y lo único que pudimos observar en relación a ese caso, a esa situación, es la actitud del gobierno de premiar a Carrizo, sosteniéndolo, porque lo sostuvo un tiempo importante más en su función, en su cargo, y ahora, bueno, actualmente está a cargo de infraestructura escolar a nivel provincial, a nivel de educación provincia. Pero a nivel gremial solamente lo que se ha podido, digamos, vislumbrar ha sido tal vez una, no sé si transparencia, si llamado transparencia, pero sí como que se ha dejado entrever, ha quedado bastante herida la organización sindical en este aspecto, porque bueno, muchos compañeros, muchas compañeras, a pesar de las explicaciones que pudieron darse en el Congreso, han quedado con esa sospecha de que bueno, el gobierno provincial lo ha hecho, lo hizo y no lo va a dejar de hacer, esto de intentar soscavar y meterse e irrumpir entrometerse en los distintos espacios sindicales. Desde ese punto, nosotros en Cipolletti venimos insistiendo en un proyecto que va a ser presentado en breve ante el Congreso para su análisis y evaluación, y esperemos que también aprobación, de que todo funcionario, todo docente afiliado que defina ir hacia la función pública, a un cargo de funcionario público en el ámbito educativo, vea suspendida su afiliación al sindicato. Nosotros entendemos que un afiliado, una afiliada que cruza de vereda, que se pone del lado de la patronal, no puede seguir perteneciendo a la organización sindical. No se puede ser juez y parte, no se puede ser clase trabajadora y patronal al mismo tiempo. Por eso, bueno, nosotros insistimos en ese pedido, lo vamos a seguir sosteniendo, porque, bueno, en cada uno está la libertad, obviamente, de definir su destino y su suerte en función a sus ideologías y a sus principios, pero entendemos que el sindicato no puede permitir que un funcionario, por ejemplo, a nosotros en Cipolletti nos tocó pasarlo, que mientras las supervisoras estaban destituidas, muchos funcionarios de los cuales fueron parte de ese golpe institucional tenían el ingreso al predio recreativo o podían participar de los espacios de asamblea o deliberativos de cualquier situación o circunstancia en la vida sindical. Entonces entendemos que desde ese punto de vista el sindicato debe ser fuerte en ese sentido, en ese aspecto, y dejar un precedente donde se ponga un límite, porque ya te digo, cada uno tiene obviamente la libertad de definir su ideología y de definir su camino, pero no podemos permitir desde un sindicato que la patronal esté afiliada al sindicato y sea parte de la vida gremial. Incluso yendo un poco más profundo que esto, en esos audios este secretario de Educación hacía mención a que había tal o cual persona que estaba dentro del sindicato que iba a avisar cuando se tenía que ir a votar. ¿Esta persona se pudo identificar? ¿Se pudo saber quién era? Según los audios que circularon, hacían mención a una compañera de la conducción central. La compañera en el Congreso inmediato a esos audios no pudo estar presente por cuestiones de salud. Ah. De hecho, desde las asambleas, el repudio principal no fue hacia la compañera de la conducción central, sino puntualmente al gobierno provincial. Porque, bueno, entendemos también que en este intento de herir al sindicato como organización gremial, más allá de las diferencias de oposiciones y de ideologías políticas dentro del mismo sindicato, también puede tratarse de una maniobra que busque, obviamente, sembrar la sospecha sobre la conducción, y por eso puntualmente han dado nombres. Nosotros no conocemos bien el origen de esos audios, solamente los recibimos y los escuchamos, y obviamente los repudiamos, pero no podemos dar fe y dar cuenta de que efectivamente haya sido así y que esta compañera haya tenido ese tipo de actitudes. Sin embargo, bueno, ya te digo, en ese congreso la conducción central dio las explicaciones del caso, pero desde las asambleas de las 18 seccionales lo que se hizo fue repudiar al gobierno provincial y en ningún momento se puso en tela de juicio a la compañera en sí. Eso fue algo que llamó bastante la atención, porque si bien uno iba al congreso esperando que tal vez de algún espacio surgiera este reclamo, este reproche, si se quiere, la actitud fue completamente diferente, se defendió la sindical, digamos, a la gremial. De hecho, las asambleas previas a ese congreso fueron multitudinarias, eso demuestra que los compañeros y las compañeras defienden al sindicato más allá de los posicionamientos que podamos tener desde un sector u otro. Claro. Mariana, después de esos audios, la definición de esa parte de la paritaria, por lo menos, fue como se planteaba en esos audios por parte del gobierno. Con lo cual, digamos, la sospecha tiene más que fundamentos, ¿no? Y había algunos sectores que apoyaban la aceptación, que militaban la aceptación de la propuesta. Recordemos que por aquel entonces el gobierno estaba ofreciendo alrededor de un 21%, sin embargo, bueno, en esos últimos dos congresos posteriores a esos audios y a toda esa polémica que se generó en torno a ello, ya te digo, las asambleas fueron multitudinarias, eso demostró que los compañeros y las compañeras vieron la necesidad de posicionarse y de defender el sindicato y las decisiones de las bases. Fue bastante importante la participación tanto en las asambleas y en los congresos posteriores, y se pudo, digamos, dar el brazo a torcer a esta iniciativa de tal vez que simpatizaba con la aceptación de esos porcentajes iniciales. Bueno, y entonces ahora, ¿cómo sigue? ¿Congreso este jueves sería? Sí, hemos sido convocados mientras estábamos en la marcha en Viedma. El día miércoles llegó la convocatoria para el Congreso Extraordinario para este jueves 25. Y bueno, también nosotros entendemos que es lejano, que es muy a distancia de la medida de fuerza. Nosotros seguimos sosteniendo e insistimos en que el ritmo del conflicto lo tiene que definir el sindicato y el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la educación, y no sentarnos a esperar, porque esto, lisa y llanamente, es eso: es hago un congreso con una fecha dentro de una semana, espero a que en esa semana el gobierno por ahí se asuste y nos convoque a paritaria para hacernos una propuesta, y probablemente suceda lo que ya sucedió en el congreso anterior, que se debió postergar justamente porque el gobierno, muy inteligentemente para ellos, convocaron una paritaria en el mismo día que había sido convocado el congreso. Entonces eso llevó a que las asambleas, a que el congreso se tuviera que postergar, y eso lo que genera es una dilación de tiempos enorme. Ya julio pasó, no estuvo dentro de la propuesta, ahora pasa agosto, ya 25, después las asambleas y demás, y las definiciones que se puedan tomar ahí, sigue dilatando. El plan de lucha para nosotros era ir profundizándolo, por eso la necesidad de los congresos de manera inmediata a los planes de lucha, a las jornadas de protesta. Por ejemplo, nosotros considerábamos, nosotros y varias seccionales opositoras de la conducción central, considerábamos, junto con los compañeros y compañeras en las asambleas, esa era la lectura, ¿no? De que el congreso debía ser inmediato, no podía postergarse una semana más allá de los paros, tenía que ser las jornadas, las últimas dos jornadas de paro y un congreso en lo inmediato, al día siguiente, a no a más tardar el día lunes, pero no una semana después, donde el tiempo se extiende por demás y el gobierno sigue oxigenándose con esta dilación. Clarísimo, Mariana. Bueno, esperemos que las bases docentes puedan tener esta lectura y puedan también exigir dentro de la organización sindical este tipo de planteos, para que el planteo del sindicato a través de su congreso pueda ser más en esta línea y no la de permitirle manejar los tiempos, como decías vos, al gobierno, ¿no? Exacto, porque aparte el gobierno se ha encargado de ir difamando y mintiendo a lo largo y ancho de toda la provincia y del país también, aduciendo que la provincia, los docentes de la provincia tenemos uno de los mejores sueldos a nivel nacional. Sin embargo, cuando hace esas menciones no remarca que la realidad económica en la provincia y la realidad del día a día en cuanto a los gastos y al costo de vida son elevadísimos y quedan muy por debajo de ese salario que ellos proclaman como tan elevado. Por otra parte, tampoco se garantizan las condiciones edilicias. Hay escuelas que, no solo en Cipolletti, en gran parte de la provincia, escuelas que deben optar por la rotación en los grados o en los cursos para el dictado de clases, ya sea por cuestiones de falta de insumos, por falta de agua, por falta de calefacción. Acá en Cipolletti hay una escuela que desde principio de año tiene inconvenientes con las calderas y aún no se ha dado ninguna solución definitiva. Día por medio la escuela está helada, los chicos, las chicas, no están atravesando obviamente las familias los mejores momentos, y hay muchos estudiantes que asisten sin abrigo, sin medias. Eso lleva a que no solo los docentes trabajen en condiciones que no corresponden, sino que nuestros chicos y nuestras chicas padecen sinceramente el día a día en la escuela. Más allá de lo pedagógico que los docentes y las docentes podemos reorganizar y repautar para poder dar muestra de lo que buscamos y lo que pretendemos, hay cuestiones básicas y esenciales que si no están garantizadas, lo pedagógico cae a tierra y los docentes cada vez están más agotados, desgastados en esto de tener que ir resolviendo y parchando lo que el propio gobierno provincial debería garantizar sin siquiera tener que exigírselo. Tal cual. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho esta comunicación y vamos a seguir en contacto seguramente en las próximas semanas para ver cómo continúa este conflicto que genera el gobierno rionegrino de Arabella Carreras, llevando a docentes a estar por debajo de la línea de pobreza. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Una vez más, más que agradecidos y agradecidas desde la conducción de Cipolletti, porque bueno, han brindado en más de una oportunidad justamente este espacio para poder difundir el mensaje y la visión de esta agrupación. Gracias a ustedes. Muy amable. Estábamos charlando con Mariana Rucci, quien está como secretaria gremial de la conducción de UNTER, el sindicato docente en Cipolletti, provincia de Río Negro. Nos vamos a un poco de música, El Legado, una canción para la educación, Estudiantes en Lucha. Ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación. ¿Qué pasará con el niño sin recursos, el que de entrada ya está fuera de concurso, el que sus padres apenas tienen para comer, porque el Estado ahora se niega a proveer? Porque preferimos ahogarnos en la guerra, financiando a los que desangran nuestra tierra. ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar. Seguimos acá en esta mañana. Les cuento que el estudio todavía no tiene estufa, así que yo estoy haciendo ejercicio, estoy parado en este momento. Les mandamos saludos, acá nos dicen que nos están escuchando desde distintas partes de Bolsón, desde distintas partes del país, a través de nuestro enlace por internet para escucharnos en vivo, que es https://radios.enfoques.com.ar/lanegra, todo junto y sin mayúsculas. Agradecemos también a quienes están retransmitiéndonos en esta transmisión histórica, me dice acá alguien que nos está escuchando, histórica, transmisión histórica, sí, tal cual, piden videos. Ya el otro día le comentaba a alguien que ya volvíamos con esto del Pueblo TV en cualquier momento, con las transmisiones en vivo. Decía, agradeciendo también a Radio Roja desde Córdoba, que nos está transmitiendo en vivo. Si nos estás escuchando allí en la provincia de Córdoba a través de Radio Roja, estás escuchándonos en vivo. Estamos saliendo desde Radio La Negra en El Bolsón

abriendo puertas. Tuvimos un empezamos un proyecto de deporte de nieve en esquí, adaptado, y bueno, y seguimos sumando actividades, siempre buscando qué más podemos hacer. Sí, sí, ¿hay alguna otra referencia como FIDA en algún otro punto del país? ¿Existen organizaciones de este tipo? Hay muchas ONG, de hecho FIDA pertenece al equipo del grupo de las ONG de la provincia de Río Negro. Son 60 ONG en Río Negro nada más, y formamos parte de la red del país. Pero con la modalidad de FIDA no hay ninguna, porque la mayoría son lugares exclusivos y sedes bien cerradas, bien endogámicas para las personas con discapacidad. Y nosotros somos de tranquera abierta. A nosotros nos gusta la parte comunitaria, nos gusta que participemos todos y todas. Creo que en realidad, yo insisto que la palabra inclusión es una palabra de debate, en realidad es participar. Seas quien seas, seas como seas, digno en quien uno es, participar de la igual manera. Así que es una modalidad muy particular, muy libres, somos muy libres, y la seguimos eligiendo. No un centro de día, no un hogar, un taller protegido, sino un espacio comunitario por excelencia, sin dudas. Entonces estamos todos. Así que quien se quiera sumar está buenísimo. Gracias, sí, sí. No, por favor, a ustedes, gracias. Ahí estaba Ceci y no sé si contó todo, porque la verdad es que tiene un montón de otras cuestiones también. El AFIDA en marcha, como por ejemplo esto que da por entendido, pero AFIDA se ha hecho de un terreno aquí cerquita también, en el barrio Andén, en donde ya está empezando, digamos, a planificar y a construir. Ya empezó el alambrado del predio y va a empezar a construir una sede donde van a suceder un montón de cosas que no solo tienen que ver con el deporte, porque están estos talleres que contaba, que se siguen multiplicando, sigue inventando respuestas y caminos para transitar otro presente. Un abrazo muy fuerte a cada uno y a cada una de quienes hacen parte de esa gigantesca familia que es AFIDA y que nos abraza todo el tiempo como sociedad, poniendo una mirada realmente diferente sobre lo cotidiano. Y nos vamos a la música con algo que le gusta a nuestro operador, el Rafa. Ahí está, a full. Despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal como está el mundo de hoy. Y él también habló. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz si quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar, buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros los escriban en un mundo mejor. Buscar, buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana. Bueno, ahí estamos nuevamente al aire en Música y Noticias, en este nuevo programa que está arrancando por Radio La Negra, y seguimos en el ámbito de educación. Ahora nos vamos a Bariloche. Allí está Silvia Lavallén. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Buen día, Javier. ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien, muchísimas gracias. Acá saliendo el solcito en una fresca mañana, así que disfrutando de los poquitos rayos de sol que entran al estudio. Silvia, bueno, la comunicación con vos tiene que ver con un proyecto en conjunto en el cual, bueno, hay, se acerca una presentación de un libro. ¿Querés contarnos un poco? Dale. Bien, el libro se llama Veo y Leo y es un libro que fue gestado, creado, pensado, cuidadosamente elaborado para la gente que está transitando la alfabetización de adultos, porque nos hemos dado cuenta en nuestra práctica cotidiana como docentes de las escuelas de adultos que no hay material que la gente pueda leer fácilmente, ¿no? Una vez que la gente puede empezar a gustarle las primeras palabras que puede descifrar, leer, o son textos con letra muy chica, o son tipografías que todavía no conocen, o no tienen algún apoyo visual como para deducir de qué se trata el texto, o son textos infantiles, que poco tienen que ver con la sabiduría de los adultos, mayores sobre todo, ¿no? Claro. Entonces, en el año 2019, yo tuve la oportunidad de volver a grado, porque había estado haciendo una suplencia como directora de la Escuela de Adultos número 9, y pude probar distintas metodologías que a los adultos les gustaron, que los atraparon, que les servían, y a partir de ello surgió la idea de hacer un libro que terminó llamándose Veo y Leo. Ese libro quedó guardado en mi computadora porque, digamos, uno lo va pensando como algo chiquitito que queda ahí, ¿no? Y no trasciende las fronteras del aula, pero quedó guardado, digamos, latiendo. Con el concurso de directores accedo a un cargo de directora titular, entonces no vuelvo al aula y quedo guardado el proyecto. Hasta que una amiga, una compañera, me dice, Ciel, esto no puede quedar acá, esto es muy valioso, esto tiene que darse a conocer, tiene que servir para otros. Y ahí me animé, de a poquito, le fui dando una nueva forma, como para que se pueda editar, y ahí fue donde nos contactamos con Javier, había hecho consultas con distintas editoriales en Buenos Aires, pero el problema era que había que hacer una tirada muy grande, no sé, 1.000, 1.500 ejemplares como para justificar una inversión, y la verdad es que nuestro público de adultos es muy muy escaso, digamos, entonces no me animé, hasta que nos contactamos con Javier y vimos que con su equipo era posible hacer una tirada a demanda, ¿no? Y la verdad que estoy muy contenta por eso, porque permitió que el material se pueda editar y que llegue a un costo realmente muy, muy accesible a los adultos, ¿no? Estás hablando no de Javier, sino de la editorial El Choique, vamos a decirlo, porque te contactaste conmigo como editorial El Choique, ¿no? Perfecto, sí, para poder poner en claro para quienes nos escuchan, volvemos a reiterarlo porque estuvimos contando también de otro libro que se está por presentar, que nuestra organización, la agrupación Rojinegra, tiene varios frentes comunicacionales, uno es Radio La Negra y otro es Editorial El Choique. Y desde la editorial venimos fomentando justamente la difusión de experiencias educativas y de cuestiones que tengan que ver justamente con esta posibilidad de generar transformación social, ¿no? Y qué mejor que un material que no existe, porque, bueno, vos tenés más años de antigüedad en la docencia en adultos, pero no hay material justamente para la educación de adultos, ¿no? No, material impreso es muy, muy escaso. Circulan algunos proyectos cada tanto en la web, pero son proyectos muy locales que no atienden a esta realidad que yo te comentaba, que es la lectura de los adultos, ¿no? Uh-huh. Algunos lo que hacen es adaptar alguna actividad de niños para los adultos, pero los que hemos transitado los espacios educativos con la gente adulta sabemos que ellos tienen mucho que enseñarnos, saben mucho, y tenemos que buscar nosotros como docentes la manera de que ellos puedan tener una educación de calidad de acuerdo a su realidad. Claro. Y bueno, esta es una intención por ese lado, ¿no? La verdad que yo creo en la suma de las buenas voluntades, que cuando la gente se junta en pos de un bien común, más allá de las experiencias, de la ideología, de los distintos sueños que cada uno encara desde distintos frentes, creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Totalmente. Y la verdad estoy muy agradecida a la editorial porque llevó todo un proceso de escritura, de acomodar formatos, y eran idas y vueltas para que quede bien, que quede lindo, que quede como teníamos ganas, y salió lindo y ya está circulando despacito, por eso vamos a darle un impulso desde la Municipalidad de Bariloche, que tiene un círculo de escritores locales donde se dan a conocer las obras de autores de la zona, ¿no? Así que contanos concretamente sobre eso, Silvia, ¿qué es lo que se viene entonces en Bariloche, la presentación de este libro? Sí, el miércoles 24 a las 18 horas en el Salón Cultural de Usos Múltiples, en el SCUM, uh-huh. Vamos a hacer la presentación, me va a acompañar esta amiga que fue la que me dio el impulso, vamos a presentar algunas pequeñas experiencias muy chiquititas de algunos testimonios de adultos que se animan a encarar la educación formal, uh-huh. Y compartir un rato que va a estar también la murga del Hogar Emaús, así que es el hogar de los changas, ¿no? Mis alumnos más queridos, así que ellos van a hacerme el aguante, como se dice, ¿no? Por acá, por los barrios. Qué bueno. Bueno, esperemos poder estar por allí como editorial para acompañar esa presentación y para poder también dar cuenta de ese proceso en el que queremos también agradecer públicamente tu paciencia con nuestra editorial artesanal, que llevó eso, ¿no? Muchas idas y vueltas para poder encontrar algo que nos convenza a todos. Claro, sí, yo creo que a veces los buenos proyectos conspiran contra la tecnología, ¿no? Porque los costos son realmente muy elevados, costos siempre en dólares, y eso termina dejando a mucha gente afuera, ¿no? Y esto de la lucha entre lo popular, lo accesible y quienes acceden y quienes no, uno va luchando y remando contra eso. Y yo creo que esta es una buena apuesta a poder hacer un poquito más de justicia social, justicia educativa en pos de la dignidad de los que menos tienen siempre, ¿no? Confío realmente en eso. Tal cual. Bueno, Silvia, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Sabemos que estás ahí de cumple de tu hijo. Yo te cuento que estoy de cumple de mi hija también, a quien le mandamos un beso grande también, a Malena. ¿Cómo se llama tu hijo? Juan cumple 6 años. Mira, bueno, Malena cumple 19, así que le mandamos ahí un gran abrazo. Papá, mellito. Sí. Bien, bien. No, sí, hacemos todo en casa, todo casero, así que estamos a full. Pero bueno, gracias por la comunicación y gracias por la difusión. Esperemos poder organizar algo en el Bolsón para poder dar a conocer también el libro por allá. Estoy a cargo de eso, así que se va a concretar en las fechas previstas. Qué bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. Silvia, nos estaremos viendo entonces. Gracias, Javi. Un abrazo grande y un gustazo realmente poder compartir este proyecto. Muchas gracias. También a ustedes. Chau. Chau, hasta luego. Silvia Lavallén, autora de un libro que sirve para la alfabetización de jóvenes y adultos desde Bariloche, una propuesta más concreta y palpable para poder transformar un poquito de lo que tenemos al lado. Bueno, nos corre el tiempo, porque como nos están retransmitiendo desde otras radios, vamos a tratar de ser puntuales en el cierre también, así como lo fuimos en el comienzo. Y tenemos una última nota. Nos quedan un par para la próxima semana, que ya iremos comentando, o que van a estar publicadas en el Prensa del Pueblo, en papel y en digital, porque sí, se vuelve a salir el Prensa del Pueblo en papel. Y un poco por eso y un poco por otra buena noticia es que estamos en comunicación con Martín. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Hola, ¿cómo andan? Buenos días a todos. Bueno, Martín, ¿debo decirle señor presidente? como gusten. Bueno. Hemos llegado a un gran logro. Comentanos. Sí, ya lo creo. Después de muchos intentos, por lo menos, no sé, tal vez 4 o 5 intentos, con diferentes gobiernos, por diferentes caminos, de intentar poner, digamos, en papeles y en un marco un poco más ordenado, si se quiere, algo que bueno, que teníamos pensado así en la agrupación, y que de alguna manera venimos llevando en acción igual, pero bueno, que es la Mutual Rojinegra, digamos, ¿no? Que es un proyecto, eso, que debe tener unos cuantos años, no sé si 7, 6, 8, la verdad, ya desde mi lugar se ha perdido la cuenta, pero bueno, eso, varios intentos, en varias oportunidades de hacerlo provincial, nacional, bueno, todas las opciones que se nos presentaron, y bueno, finalmente, ayer tuvimos la enorme y alegre noticia de que, bueno, de que ya estaba todo, bueno, finiquitado, digamos, ¿no? De que estaba toda la estructura, digamos, ya lista como para bueno, en realidad eso, los que conocen de la agrupación saben que bueno, que es algo que igual de todas maneras estaba sucediendo en algún punto, digamos, con unos u otros emprendimientos y cosas, pero bueno, esto, bueno, es una herramienta y también es la posibilidad de eso, de buscarle un camino a un montón de cosas, que son necesidades que tenemos todos y que a veces el sistema nos la pone un poco complicada. Y bueno, esto es una herramienta que por ahí es un poco del sistema, pero que bueno, que nos permite eso, juntarnos, entrenarnos en un montón de situaciones, como puede ser trabajar juntos, que es algo que el sistema todo el tiempo nos propone lo contrario, digamos, ¿no? Nos hace individualistas, y bueno, esto me parece una cosa súper importante. Y bueno, eso, iremos descubriendo cómo encontrarle el mejor provecho, digamos, ¿no? Básicamente se trata de juntarse para resolver situaciones que nos llegan a todos, que nos hacen falta, como puede ser algo tan básico como la comida, transporte, o sea, y bueno, la comunidad tiene que ir y el grupo tiene que ir viendo eso, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus posibilidades? Y es súper interesante desde muchos puntos de vista. Por un lado, la cuestión práctica, que puede ser eso, resolver algo como la provisión de comida, que es un problema y que de repente se monopoliza en algún punto la oferta y el precio se dispara. También llegar a por ahí productores que no están a la mano de un supermercado. Y después, eso como una cosa práctica. Y después, una cosa muy importante que tiene que ver con algo que no es tan tangible, pero que es romper ciertos paradigmas y ciertas cosas que estamos inmersos porque el sistema nos lo propone, como puede ser esto, ¿no? En Buenos Aires hay supermercado las 24 horas ya, ¿no? O sea, como que está todo así, ¿no? Te lo sirvo fácil, ¿no? Y que eso tiene su contraparte peligrosa y bueno, entonces hay que ir laburando con eso como para ver que hay otros caminos, pero que por supuesto que son, que requieren de eso, de compromiso, de trabajo, y bueno, ese es un desafío muy grande porque sirve para muchas cosas, ¿no? Para algo práctico, como puede ser eso, resolver la falta de algo, pero también para cualquier otra cosa que se presente en un grupo de personas, en una sociedad, para encarar la resolución. Y para construir caminos diferentes, ¿no? Esto que decías vos. Totalmente, sí, sí. Es ya caminar diferente. Perdón, no te escuché. Digo, es ya estar caminando de manera diferente, el pensar. Sí, totalmente, totalmente. Y después, bueno, eso, ¿no? Es la cuestión humana de esto, ¿no? La que yo, por lo menos, más allá de la cuestión práctica, a la que siento más necesidad de desarrollar, digamos, ¿no? Eso, estamos muy, muy cada uno en su kiosquito, y bueno, eso nos junta y nos presenta en una cosa que para la forma en la que vivimos la mayoría de las personas lo siente antinatural, ¿no? Que es hacer un montón de cosas, poner tiempo, poner trabajo y por algo que no es dinero, digamos, ¿no? Y se puede. Claro que se puede, de hecho lo venimos haciendo, digamos, ¿no? O sea, entonces sí se puede, esto, digamos, es una herramienta más, que como todos sabemos, el sistema también, si no estás un poco alineado con ciertas cosas, te la pone muy difícil, y la idea es que podamos hacerlo. Entonces, bueno, eso, aprovechar esta herramienta y ver cómo la podemos desarrollar en nuestro beneficio. Bueno, así damos entonces nacimiento, le festejamos el nacimiento de la Mutual Rojinegra, esta nueva herramienta de la agrupación Rojinegra que va a permitir tantas otras cuestiones. Martín, acá te cuento que la producción dice que quiere que hagas una columna semanal, así que la próxima semana te estaremos llamando. Bueno, también decirle a todos que esto es para que nos juntemos, para que nos unamos, y que eso es una cosa abierta, que si bien es para los asociados, está abierto a que se arrimen, a que consulten, a que presenten sus propuestas, porque bueno, eso está en construcción y es algo para todos, así que bueno, va a ir funcionando en la medida de que todos aportemos. Tal cual. Bueno, Martín, nos apremia la cuestión de tiempo, así que seguramente sigamos charlando las próximas semanas. Yo te daría la recomendación de que la columna la hagas en vivo, porque acá nos han llegado unas facturitas exquisitas, así que por lo menos tenés la ventaja. Está fresco, sí, pero bueno, ya vamos a meterle la calefacción al estudio. Yo, si mi voz sale medio entrecortada, es porque estoy haciendo ejercicios mientras hablo. Bueno, Martín, muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Bueno, un abrazo grande a todos y me alegro mucho que haya comenzado el aire en vivo. La verdad que sí, una alegría. Un abrazo. Martín, compañero de la agrupación Rojinegra y dentro de la comisión directiva de la flamante Mutual Rojinegra. Nos quedan un montón de temas colgados. Teníamos prevista una llamada con compañeros de Copetel para justamente darle continuidad a esta temática, pero será para el sábado que viene. No queremos dejar afuera el arte de nuestros compañeros y compañeras comprometidas y comprometidos artistas que ponen su gotita en esta cuestión de transformación cotidiana. Así que, bueno, había previsto un montón de cuestiones, pero nos vamos a escuchar a Leo Pi, artista y militante comprometido de aquí de la región. Espacio de arte en música y noticias. Buenas, soy Leo Pi. Y bueno, grabo este audio para presentarle es esta canción que grabé hace poquito. Es una canción que tiene unos años y la grabé por pedido de un amigo. Me pidió que haga una versión nueva, así que bueno, espero que la disfruten. Se llama Se Cae. Se cae, se cae. Y estamos cerrando el programa, dos minutitos pasadas las 12:30 del mediodía. Pedimos disculpas y agradecemos nuevamente a las radios que nos están retransmitiendo en vivo desde distintas partes del país, como es Radio Roja desde Córdoba y la radio de la RNMA que se retransmite en algunas otras radios del país. Antes de irnos queríamos recordarles que este domingo 21, o sea, mañana, a las 20 horas en Sonda, a la Gorra, va a estar Romero y su banda, y la banda, perdón, Romero con la banda, cualquiera dije, Romero con la banda, imperdible, no te la pierdas. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene, el próximo sábado a las 10 en punto, estamos aquí con Música y Noticias. Chau, muchas gracias. Música y Noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Enciende mi candela, que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Y como les decía.